Sección 31 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 1. Aunque Pedro tenía una fe profunda en las verdades que le había revelado el bienhechor, y a pesar de la profunda alegría que había experimentado durante los primeros meses de su aprendizaje, cuando se entregaba con gran entusiasmo al trabajo de su regeneración interior, en fin, a pesar de todos sus esfuerzos para perseverar en ella, su nueva existencia perdió de repente todo su encanto para él, desde los esponsales del príncipe Andrés y la muerte de Vazdeyev, ocurrida en la misma época. Ya no le quedaba más que el esqueleto, es decir, su casa. Su mujer, cada día más en favor con un alto personaje. Sus numerosas y poco interesantes relaciones y el servicio con su cortejo de enojosas formalidades. Ello fue que sintió un profundo hastío de la vida. Interrumpió su diario, evitó la sociedad de sus hermanos, volvió al club y empezó de nuevo a beber y a llevar la vida de soltero. Tanto dio, por fin, que hablar, que la condesa Elena se vio obligada a dirigirle severos reproches. Pedro la dio la razón en todos sentidos y se refugió en Moscú para no comprometerla con su conducta. Cuando se encontró en su inmenso hotel, en compañía de sus primas, las princesas, que se iban convirtiendo en momias, y de su numerosa servidumbre que rebullía por todas partes, cuando hubo visto la capilla de la Virgen de Iberskaya, resplandeciente con la luz de los 1000 cirios que ardían devotamente al pie de las santas imágenes engarzadas de oro y plata, cuando atravesó la gran plaza del Kremlin cubierta de una alfombra de inmaculada nieve, cuando hubo visitado las tiendas de Kitagorov y los viejos y viejas de Moscú, y hubo, en fin, tomado parte nuevamente en los bailes y comedias del club inglés, entonces comprendió que por fin había llegado al puerto. Moscú, devolviéndole su casa y sus costumbres, le hizo sentir ese bienestar que se experimenta cuando, después de un día de cansancio, se pone uno una buena bata, muy cómoda, muy caliente, y hasta, si es posible, algo vieja y grasienta. Toda la sociedad, viejos y jóvenes, le recibieron con los brazos abiertos. Su plaza había quedado vacante y le esperaba. Y no tenía más que recobrarla, porque a los ojos de todas aquellas gentes, Pedro era la mejor criatura del mundo, el original, más alegre y más inteligente. El verdadero tipo del gran señor del Moscú antiguo. Distraído, benévolo, con el bolsillo siempre vacío, porque todos sacaban sin escrúpulo de él. ¿Cuánto habría llorado 7 años antes, cuando llegó del extranjero, si le hubiesen dicho que no tenía necesidad de buscar nada ni inventar nada? Que su camino estaba trazado, su destino marcado, y que a despecho de todos sus esfuerzos no llegaría a ser mejor que la mayor parte de los que se habían encontrado en su posición. Seguramente no lo hubiera creído. ¿No era acaso él quien había deseado con ardor ver la Rusia convertida en república? Él, que había deseado ser filósofo. Él, que había sentido no ser Napoleón o el hombre que le venciera. ¿No era él, acaso, quien había creído posible la regeneración de la humanidad y trabajado por conseguir el grado más elevado del perfeccionamiento moral? ¿No era él quien había creado escuelas, fundado hospitales y dado libertad a sus esclavos? ¿Y en realidad, qué había llegado a ser? El poseedor de una gran fortuna, el marido de una mujer infiel, un chambelán retirado, un miembro del club inglés, un hombre a quien le gustaba sobre todo comer y beber bien y que a veces se permitía, después de comer, criticar al gobierno a su gusto. Tardó mucho en acostumbrarse a la idea de que era, ni más ni menos, el tipo completo del chambelán retirado, viviendo sin preocupaciones ni fin determinado. Ese tipo que había despreciado tanto 7 años antes y del cual hay tantos ejemplares en Moscú. A veces trataba de consolarse diciendo que aquel género de vida no dudaría. Pero un momento después pasaba revista con terror a todas las personas conocidas que empezaron como él aquella vida de club con todos sus dientes y cabellos y la habían concluido sin cabellos y sin dientes. Mi mujer, se decía, nunca ha amado otra cosa más que su hermoso cuerpo y que es una de las criaturas más estúpidas que conozco, pasa por tener un talento fenomenal y todos se prosternan a sus pies. Bonaparte, a quien todos despreciaban cuando era un grande hombre, ahora no es más que un miserable cómico. El emperador Francisco le ruega acepte la mano de su hija. Los españoles dan gracias a la providencia por medio del clero católico por la victoria conseguida el 14 de junio sobre los franceses. Y los franceses, por su parte, y siempre por medio de ese mismo clero, le agradecen la victoria que en aquella misma fecha dicen consiguieron sobre los españoles. Todos nos alabamos de ser discípulos del Evangelio. Proclamamos el olvido de las injurias y el amor al prójimo, y, como prueba de ello, elevamos 40 veces, 40 iglesias en Moscú. Y, en cambio, ayer han azotado a un desertor, y el representante de la ley divina de amor y de perdón da a besar la cruz al condenado antes de llevarlo al suplicio. Así pensaba Pedro. Y esa hipocresía perpetua, esa hipocresía profesada y aceptada por todos, le indignaba continuamente como un hecho nuevo. Yo la veo y la comprendo, se decía. Pero ¿cómo explicar su poder? Lo he tratado inútilmente y me he llegado a convencer de que se daban cuenta, como yo, de ella, pero que hacían los ciegos voluntariamente. Luego, ¿esto debe ser así? ¿Pero yo qué debo hacer? ¿Qué va a ser de mí? Y devoraba libros por docenas y leía todo lo que caía en sus manos, hasta mientras le ayudaba a desnudarse el criado. Y de ese modo se dormía para entregarse de nuevo al día siguiente a la ociosa charla de salones y clubs y pasar el tiempo entre las mujeres y el vino. Pedro recordaba a veces el haber oído contar que los soldados expuestos al fuego del enemigo en las trincheras inventaban una ocupación cualquiera a fin de olvidar el peligro. Y se decía que todos hacemos lo mismo, cada cual por su parte. Teniendo miedo a la vida, trata, como esos soldados, de olvidarla. Unos con la ambición, la política y el servicio del Estado. Otros con las mujeres, el juego, el vino, los caballos y la caza. De modo, concluía diciéndose, que en este mundo nada es pueril y nada es importante. Todo viene a ser lo mismo. Tratemos únicamente de sustraernos a la implacable realidad, evitándole encontrarnos nunca cara a cara con ella. Fin de la sección 31.